tuvimos la oportunidad de asistir a lo que fue la 54ª, la 54 cumbre del Mercado Común del Sur, del Mercosur, esta cumbre que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe entre el martes y el miércoles, y que fue la primera cumbre, nada más y nada menos, después del anuncio del preacuerdo comercial con la Unión Europea. Por lo tanto, había mucha expectativa en cuanto a lo que podía llegar a salir de esta cumbre, que finalmente se terminó anunciando más o menos lo que se esperaba, y hubo muy poca información también en cuanto a este acuerdo con la Unión Europea. Esto, lo que se conoce como la letra chica, bueno, finalmente no terminó dándose a conocer mucho más de lo que ya conocemos hasta el momento, pero sí fue además una cumbre importante, donde la presidencia pro tempore de la Argentina, el Mercosur tiene tiene una presidencia pro tempore de 6 meses por orden alfabético, es decir, la Argentina se la traslada a Brasil, ahí así sucesivamente. En estos momentos el nuevo presidente de Mercosur es Jair Messias Bolsonaro, que estuvo también en el país luego de su visita nada más de hace unas semanas a la Casa Rosada. Ahora, con la presidencia de Bolsonaro, en esta cumbre, ¿cuáles fueron los principales temas que se discutieron y qué acuerdos se realizaron? Bueno, lo principal en cuanto al acuerdo con la Unión Europea fue que los países definieron que va a haber un sistema de entrada en vigor provisional del acuerdo. Es decir, nosotros habíamos comentado que este acuerdo necesitaba la aprobación de todos los parlamentos del Mercosur para que entre en funcionamiento. Bueno, los países justamente en esta cumbre definieron que si el Parlamento Europeo, que es un parlamento supranacional de la Unión Europea, lo aprueba, y lo aprueba al mismo tiempo un parlamento de América del Sur, ese acuerdo pasa a ser válido para el país de América del Sur que lo aprobó en su parlamento. Ah, o sea que no tiene que haber un acuerdo común, sí o sí, de todos los países del Mercosur para que comience a funcionar. Claro, si la Argentina lo aprueba a fin de año y el Parlamento Europeo también lo aprueba a fin de año, ese acuerdo ya pasa a ser válido para la Argentina y la Unión Claro. Europea sin tener que esperar a que lo apruebe, por ejemplo, Paraguay. Esta fue una de las principales demandas de Brasil, que en agilizar la entrada en vigor, porque no quería, o no, el gobierno de Jair Bolsonaro no quería esperar al resto de los países, ¿no?, del Mercosur, por la dinámica política interna de los países. Bolsonaro dijo cuando se aprobó el acuerdo: queremos ser uno de los primeros del mundo en aprobarlo. E históricamente, a lo largo de la historia del Mercosur, hay diferencias, en algunos casos muy notorias, en lo que tarda un país en aprobar un proyecto del Mercosur y otro. Por lo tanto, lo que decían los gobiernos ahí en Santa Fe, los representantes gubernamentales, es: queremos resultados rápidos, queremos que esto salga efectivo en poco tiempo, y por lo tanto vamos a modificar esta entrada en vigor y vamos a aprobar justamente la entrada en vigor bilateral, como se conoce este nuevo régimen que aprobaron. ¿Hay algún país que no esté de acuerdo en firmar y en aprobar este acuerdo con con la Unión Europea? No, ninguno. No, del Mercosur, ninguno. Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro y Mauricio Macri fueron los dos países que más lo impulsaron en estos momentos. Mauricio Macri fue el presidente de América del Sur que más lo impulsó, el que tuvo el rol más importante. El gobierno de Paraguay ya dijo que está totalmente a favor. Ahora hay que ver la dinámica de los poderes legislativos, ¿no? Claro. La República Argentina, el gobierno de Macri en estos momentos no está en condiciones de enviar ese acuerdo. Primero, porque no existe. Y segundo, porque es un año electoral y no tiene los números en el Congreso. Segundo, Uruguay también vota en octubre, no se sabe quién puede llegar a ganar, puede llegar a ganar la oposición del Partido Nacional con Luis Lacalle Pou. Y durante la campaña presidencial, Lacalle Pou dijo que el acuerdo no era muy bueno para Uruguay. Por lo tanto, hay una crítica ahí en la oposición Claro. uruguaya. En el Parlamento brasileño puede ocurrir cualquier cosa, porque es un parlamento enorme, lleno de partidos muy chicos. Bolsonaro no tiene para nada concreta la mayoría en su parlamento. Y además en Paraguay sí se espera que quizás haya una aprobación más rápida, pero lo cierto es que estas cosas hay que esperarlas. El que pueda decir cuándo puede entrar en vigor este acuerdo o cuándo se puede llegar a aprobar, está haciendo futurología. Así que la verdad que es imposible saber eso. Pero sí, los gobiernos nacionales están apurados y quieren que sea rápido. Para quien no ha estado escuchando las emisiones anteriores de esta columna, ¿qué implicaría este acuerdo para un país como el nuestro? Bueno, el acuerdo con la Unión Europea implica la importación y la exportación de productos sin aranceles, la mayoría, no todos. Es decir, lo que la Argentina, lo que el Mercosur le venda a Europa y lo que Europa le venda al Mercosur, en su mayoría, en un 90%, no va a pagar aranceles. Es decir, no va a tener impuestos para entrar al país. Algo que supuestamente facilitaría el comercio, lo agilizaría, lo haría más barato y lo flexibilizaría. Es uno de los principales objetivos que perseguían estos gobiernos, que justamente era dejar de pagar impuestos por entrar al resto de los países. ¿Cuál es el problema de este acuerdo? Que fue una negociación entre dos bloques asimétricos a nivel económico. La Unión Europea es un bloque muy grande, el más importante del mundo, con mucha historia, mucho peso político, mucho desarrollo económico, que se dedica fundamentalmente a la producción de manufacturas y productos manufacturados, y el Mercosur es un bloque que tiene 20 años de historia, con cuatro países que están que no tienen una estabilidad económica y política como la que tienen los países de Europa. Por ejemplo, Paraguay hace pocos años tuvo un golpe de Estado, Brasil hace pocos años, extremadamente pocos años, también tuvo un golpe de Estado parlamentario. Es decir, hay mucha diferencia económica y además el Mercosur se dedica básicamente a la exportación de materias primas y alimentos. Por lo tanto, hay una diferencia económica y una asimetría muy importante que en estos momentos a priori daría a entender que el Mercosur podría perder más de lo que perdería la Unión Europea. Pero además este acuerdo no habla solo de comercio, sino que habla, por ejemplo, de compras públicas, es decir, las empresas europeas van a poder participar de las licitaciones argentinas, habla de la propiedad intelectual, de las indicaciones geográficas, es decir, hay muchos temas y es un acuerdo de asociación estratégica, ¿no? Es un acuerdo muy importante, es el acuerdo más importante de la historia del Mercosur y de la historia de la Unión Europea. Como vos decías, en esta cumbre del Mercosur no hubo demasiada letra chica ahí para escribir, demasiado acuerdo en relación a cómo se va a implementar. ¿Qué otras cuestiones se discutieron además en esta cumbre de la que vos participaste? Bueno, los distintos gobiernos anunciaron que la eliminación del roaming de los celulares para los cuatro países de Mercosur, es decir, cuando esta medida se apruebe también por los parlamentos del bloque, no va a ser necesario pagar el servicio extra para usar el celular en los países del Mercosur. Esto, los gobiernos le dieron mucha importancia a este anuncio. También anunciaron que las negociaciones comerciales con el EFTA, que es un bloque comercial de Europa compuesto por Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, cuatro países de Europa que no son parte de la Unión Europea, que las negociaciones con este bloque están muy avanzadas y que puede llegar a haber un anuncio de acuerdo a fines para el segundo semestre, es decir, un acuerdo también del Tratado de Libre Comercio, que las negociaciones con Canadá también están muy avanzadas y que puede llegar a haber un anuncio a fin de año o a principio del año que viene, y además que en el 2020 se puede llegar a comunicar también la llegada a un acuerdo con Corea del Sur y con Singapur. Por lo tanto, muchos de los anuncios de esta cumbre pasaron por el libre comercio, por la flexibilización, por la modernización del Mercosur. También dijeron que van a eliminar ciertas áreas del Mercosur, ciertas secretarías, va a haber una reestructuración interna del Mercosur. Y después medidas también un poco más, más chicas quizás, anunciaron que se va a respetar la obligación de la cuota alimentaria en un divorcio o en un problema familiar para todos los países del Mercosur. Es decir, si una persona tiene una obligación alimentaria con un menor de edad en la Argentina, va a ser automáticamente obligatoria también en Brasil. Pero esos fueron más o menos los anuncios del Mercosur, que básicamente lo fundamental fue el libre comercio con la Unión Europea, el posible libre comercio con otros bloques en el futuro y la eliminación del roaming. Fueron los tres puntos más importantes que atendieron estos gobiernos y además, por supuesto, la actualidad de la crisis que vive Venezuela, que fue un tema de debate dentro del Mercosur, porque Uruguay no tiene la misma postura que el resto de los tres países. Claro. Uruguay es un gobierno mucho más proclive al diálogo, a la solución pacífica. No reconoce a Juan Guaidó como presidente, así que el documento final insta al diálogo, a la resolución a la realización de elecciones, pero no menciona ni a Juan Guaidó ni califica al gobierno de Maduro como un régimen. ¿Es el único, Uruguay es el único que tiene esta postura dentro del Mercosur? Dentro del Mercosur, sí. Después existe Bolivia como estado asociado del Mercosur, Claro. no es un estado pleno, pero reconoce a Maduro, no reconoce a Guaidó, es otra postura, no es tampoco igual a la uruguaya. Y México, que también es estado asociado del Mercosur, también tiene una postura similar a la de Uruguay, pero lo cierto es que la declaración final la firman nada más los estados plenos, en los que estos dos países que mencionaba recién no se encuentran. Así que lo importante en ese debate fue la postura de Uruguay, y hablando con representantes uruguayos nos decían, el Mercosur firma la declaración que presentamos nosotros como delegación uruguaya. Por lo tanto, fue una declaración mucho más débil para los gobiernos de Brasil, Paraguay y Argentina de lo que venían publicando y diciendo, ¿no?, en cuanto a este tema. Así pasa entonces la cumbre de Mercosur, la número 54. Así es. Contanos, Lucia, si algún otro tema en la agenda latinoamericana. Sí, hay un tema bastante candente en lo que está ocurriendo en Puerto Rico, este país que siempre este estado estadounidense que siempre peleó por su independencia, este país latinoamericano que siempre peleó por su total independencia. En estos momentos, hace unos días nada más, desde el fin de semana, se están desarrollando una serie de manifestaciones contra el gobernador Ricardo Rosselló, porque justamente a lo largo del fin de semana el Consorcio de Periodistas de Puerto Rico publicó una serie de mensajes de Rosselló en la red social de Telegram, en la que hablaba con sus ministros y su agente de su gobierno, y en la que realizaban comentarios totalmente misóginos, homofóbicos y sexistas, contra propia gente del gobierno, opositores y figuras reconocidas de Puerto Rico como Ricky Martin, por ejemplo. Hay movilizaciones, ya renunciaron algunos funcionarios de su gobierno. Rosselló dijo que no va a renunciar, pero las movilizaciones se están desarrollando ya desde hace varios días. También se reportaron situaciones de represión, especialmente en el día de ayer. Y justamente además, Puerto Rico, que vive una actualidad muy, muy movida también, porque hace unos días se reveló un caso de corrupción del gobierno. Por lo tanto, hay varios frentes y focos que toma la oposición en estos momentos contra el gobierno de Rosselló para que renuncie. Ese es el pedido y el reclamo más importante, la renuncia del gobernador Rosselló, que ya dijo que no lo va a hacer, pero justamente, bueno, las movilizaciones se siguen desarrollando y va a ver cómo finaliza esta actualidad en Puerto Rico. Claro, incluso teníamos noticias de que el propio Ricky Martin, también Calle 13 y Bad Bunny habían ido a las movilizaciones que se produjeron ahí en Puerto Rico, pidiendo que renuncie este gobernador con estos dichos misóginos y homofóbicos, ¿no? Sí, así es. Ayer leía en las redes sociales de René Pérez, el cantante de Calle 13, que están escribiendo una canción junto a Bad Bunny y otros cantantes de Puerto Rico para este momento contra el gobernador Rosselló. Así que sí, hay una fuerte presencia también de estos dirigentes locales, culturales del país. Ricky Martin también se muestra también muy movilizado desde su lugar, ¿no? Contra el gobernador Rosselló.